167 y 74. Mavi, 114. Sato, Garza, la recepción es normal. Encargado 37, completado 34. No, está cansado el cargado.